caña y tú verás. Corta tu caña, campesino, corta tu caña y tú verás. Corta tu caña, campesino, que jaina empezó a moler. Si tú no cortas la caña, no te podrás defender. Corta tu caña, campesino, corta tu caña y tú verás. Corta tu caña, campesino, corta tu caña y tú verás. Lo mismo hizo Boya, también hizo Catarey. Me iré con mi tres pa' allá a cantar en el batey. Corta tu caña, campesino, corta tu caña y tú verás. Corta tu caña, campesino, corta tu caña y tú verás. Corta tu caña, campesino, tírala para el central. Que el pesador está esperando tu caña para pesar. Corta tu caña, campesino, corta tu caña y tú verás. Corta tu caña, campesino, corta tu caña y tú verás. Uy, me sé. Yo corto la caña, pero con mejor salario. Requinto para el batey. Está esperando tu caña para pesar. Corta tu caña, campesino, corta tu caña y tú verás. Corta tu caña, campesino, corta tu caña y tú verás. Prepara bien tu carreta y también tu yunte, güey. Que el pesador está esperando tu caña para moler. Corta tu caña, campesino, corta tu caña y tú verás. Corta tu caña, campesino, corta tu caña y...